en nuestro trato con los demás es muy importante evitar dar consejos si no lo piden. Imagina que tenés problemas en la vista y decidís visitar un oculista. El doctor, después de escuchar brevemente tu queja, te saca los anteojos y te los entrega. Póngase estos, te dice. Yo he usado este par de anteojos durante 10 años y realmente me han sido muy útiles. Tengo otro par en casa. Quédese usted con este. Te pones los anteojos, pero tu problema se agrava. Esto es terrible, exclamás. No veo nada. ¿Por qué no le sirve? A mí me han dado un resultado excelente. Ponga algo más de empeño. Lo pongo, pero lo veo todo borroso. Bueno, ¿qué pasa con usted? Piense positivamente. Positivamente no veo nada. Vaya ingratitud, le increpa el oculista. Después de todo, lo único que pretendía era ayudarlo. ¿Volverías a ese oculista la próxima vez que necesites ayuda? Seguro que no. No se puede confiar en alguien que no diagnostica antes de prescribir. ¿Con cuánta frecuencia diagnosticamos antes de prescribir? Utilicé esa escena para ejemplificar algo que ocurre muy frecuente en la comunicación de la vida real. Así como ese oculista, hay muchas personas prescribiendo y aconsejando. Muchas veces nos convertimos en grandes consejeros cuando nadie lo solicitó. Damos un sermón de 2 horas a una persona y nos sentimos súper orgullosos por haber dicho las palabras más motivantes y consejos del por qué debería o no debería nuestro aconsejado hacer cierta cosa basada en nuestra propia experiencia u opinión. Mientras te jactás de decir las palabras más sabiondas y positivas, por el otro lado, la persona a la que aconsejaste se siente muy perdida porque la llenaste de cosas que no tenían consideración y probablemente no tienen nada que ver con su problema. Pareciera que no, pero muchas veces es así. Simplemente no te lo dicen para no hacerte sentir mal por haber lanzado tu mejor repertorio de consejos y los más cursis mensajes positivos de superación personal. Aconsejamos pura palabrería sin sentido cuando no nos lo piden. Una de las cosas más importantes que podés empezar a hacer, o mejor dicho, dejar de hacer, por tu bien y por el de los demás, es dar consejos sin que te lo pidan. Y por otro lado, lo mejor que podemos hacer es escuchar más a la gente, interesándonos por sus temas, sus vidas, sus necesidades, y así abrirnos con amor fraterno a los demás con desinterés personal.